Recatense, que aquí llegó la recumbiera, está sonando para vos. Recatense, que aquí en el ancho, que la piba la comiencen a bailar, que la piba la comiencen a bailar. ¡Mueva, mueva! Los pibes están al palo, los pibes están al palo, las pibitas meñando, meñando. Los pibes están al palo, los pibes están al palo, las pibitas meñando, meñando, las pibitas meñando, meñando. ¡Esto es cumbia! Quiero que la bailen, quiero que la bailen, todos los cumbieros con las manos en el aire. Yo quiero que la bailen. Recatense, que aquí llegó la recupera, está sonando para vos. Recatense, que aquí te dan, y que la piba la comience a mirar, y que la piba la comience a mirar. ¡Mueva, mueva! Los pibes están al palo, los pibes están al palo, y las pibitas meñando, meñando.